Pero lo que le gustaba a él era la minería. ¿Qué me puede decir, doña Linda, acerca de la minería, de Eugenio Teis como minero? Pues él estuvo en San José de Gracia cuando San José de Gracia era una bonanza. Era un pueblo bonito, alegre. Y él era el administrador y el ingeniero de la compañía minera que estaba en San José de Gracia entonces. Estuvo también en Guadalupe Los Reyes, también anduvo allá, pero él, la mayor parte de su minería fue en San José de Gracia. Allí sí hizo grandes obras en San José de Gracia. Pero se estacionó un tiempo ahí y se quedó a vivir en San José de Gracia. Bueno, él vivía y mi abuela viajaba de San Blas a San José de Gracia en mula, con la familia, con los niños. Sí. Uh-huh. Entonces tenían alguna propiedad, alguna casa donde sí, vivían. Sí, en San José de Gracia, en donde ellos vivían. Dejaron San Blas para sí. atender esa mina sí. que estaba en San José de Gracia. No, pero él, mi abuela iba y como que iba y lo visitaba. Okay. Porque él trabajaba con la compañía minera, no era dueño de esa mina. La mina que él tuvo fue aquí en la otra banda que se llamaba Minas Aquincuari. ¿Mina qué? Aquincuari. Es. Aquincuari. Es un nombre indio, yo pienso, no sé qué querrá decir Aquincuari, pero. Así se llama. Así se llaman las minas. Quizás sea de la lengua, quizás sea alguna idea de poner nombres, ¿no? O no ha de representar, yo digo que eso ha de ser algún mineral o algo en la lengua india, porque así le puso a la mina, quiere decir que hay, y como allí eran puros indios, pues los que había allí en la otra banda. ¿Y dónde es más o menos? Aquí en el rancho de los Pacheco. Y duró ahí antes de morir, él trabajaba esa mina. ¿Y dónde quedará ese rancho de los Pachecos, sabes tú? Okay. Aquí en la otra banda, pasando la Bocatoma, en el camino, en la primer curva a la izquierda, ahí está el rancho de los Pachecos. Entonces ahí muy cerca llevó a cabo sus trabajos de minería. Porque pues le apasionaba, ¿no? Le apasionaba, Dice también que trabajó en Guadalupe de los Reyes. Sí, también en el mineral que mineral. Allá él trabajaba con las grandes compañías. Y aquí, cuando él ya se vino de San José de Gracia, que ya él dejó ese trabajo, fue cuando él trabajó su mina que tenía aquí. Y estamos hablando de Eugenio Teis como minero. ¿De qué año? ¿En qué año? De 1890, 92, 93 o algo así. Tengo las fotos, no, esas son de 1994, 93, 94. Bueno, ahí se estuvo como minero. Sí. Ya había realizado los trabajos del trazo del ferrocarril. Sí. Ya había hecho también la Bocatoma. Sí, ya todo eso. Ya había hecho también el trazo de la ciudad de Los Mochis. Sí. Ya había hecho el trazo inclusive de la ciudad. Sí. De la gran ciudad del noroeste, como alguna vez bautizó a San Blas. Entonces fue de minero. Se fue de minero, de minero a las minas, ¿no? A las minas, como sí. Como decimos aquí, sí. ¿no? Cuando sepultan a alguien, pues se fue de minero, ¿no? Ingeniero y administrador de la empresa que estaba trabajando en San José de Gracia. Es difícil, creo yo, llegar exactamente a describir la personalidad de un ser universal como lo fue en su momento Eugenio Teis. Aún estamos nosotros teniendo el beneficio de su huella, de lo que él dejó. Sacamos a conclusión el balance. ¿Cómo está en función a lo que deseaba Eugenio Teis de San Blas, doña Linda? se encuentra en un 10%, en un 60%, en un 80%, lo que hubiera querido Eugenio Teix de San Blas. ¿En qué porcentaje se encuentra? Pues para mi ver, es, ya quisiera yo que fuera el 10% de lo que él soñaba, porque el pueblo está abandonado. ¿De veras? Uh-huh. Bueno, se escucha poco ahora, pues le que ya ni el ferrocarril, ¿no? Como dices ya tú, Roberto. Quitaron la estación y el pueblo murió, porque pues ya no tiene vida, ya no tiene nada. Como un pueblo fantasma está. Como un pueblo fantasma. ¿Se va a hacer alguna? Que se rehúsa, que no quiere morir, no quiere, no. Y vamos a luchar por él mientras tengamos vida. Y no puede porque estamos precisamente en la región más próspera del estado. La parte más fuerte del estado está en el norte de Sinaloa. Y eso tú lo sabes, Roberto. Quírselo. Mira, a la pregunta que acabas de hacerle a Linda, sí tiene mucha razón, doña Linda, pero volvemos a un poquito de historia. San Blas tuvo su época muy fuerte después de la visión que tenía don Eugenio Teix. Fue, por ejemplo, los despepites, el algodón. El algodón fue muy fuerte en toda esa región, fue el oro blanco que le llamaban. Entonces llegó a tener 3 despepitadoras en San Blas. Entonces se movía mucho dinero. Y una de ellas era la Anderson Clayton, que hasta procesaba aceite ahí mismo en San Blas, que son los terrenos de ella. Entonces se vino abajo San Blas, o parte del interés de la gente, por todas esas caídas que vinieron una tras de otra. En el caso de los despepites, pues el número uno, el primero creo que fue de los Valderrama, luego Anderson Clayton y luego Esteban Manos. Se acaba el algodón, pues se acabó esa fuente de trabajo, que era mucha, porque tanto de gente de San Blas que trabajaba en los despepitadores como las gentes que iban a levantar el algodón. Entonces mucha gente se queda sin trabajo. Entonces San Blas viene para abajo por la falta esa. Vienen y le quitan la estación, le quitan todo y no dejan que se presenten eso. Entonces ya no es culpa de San Blas, sino de la gente que realmente no vio poquito de lo que él veía, un futuro. Porque inclusive la internacional iba a caminar por la orilla de los cerros para no quitarle a las tierras de cultivo. Sin embargo, el puente Colorado, que fue lo primero que se hizo para el ferrocarril, ahí por ahí iba a pasar la carretera. Ah, la carretera internacional, te refieres. Okay. Como lo hacía en Culiacán, pasaba, no había paso en el vado, pasaban por el puente. Entonces, Mr. Johnson, en el primer jalón que le dio allá en México, fue a Charay. Entonces San Blas empezó a bajar, Charay subió tantito porque supuestamente ahí inclusive pusieron la fábrica de la fábrica esa para los durmientes del ferrocarril, que fue la de concreto ya. Entonces era para San Blas también y Charay se la trajo. O sea, gente de San Blas no veía pues que ese era un beneficio. Y la segunda jalón que le dio Johnston es a donde actualmente está la internacional. Entonces Eugenio tenía la idea del cruce del ferrocarril y del cruce de la carretera. Entonces automáticamente era un futuro, pero muy bonito para San Blas. Me parece que así como se platican las cosas, como se están planteando, se involucran dos cosas, se mezclan dos cosas. Uno, del desconocimiento de las autoridades por darle el puesto que merece San Blas, o lo que en un momento planteó Eugenio Teix, y la otra quizás la desidia del propio habitante de San Blas, que ha permitido que esté en ese estado, pues que parece un pueblo fantasma. Yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú, Roberto. Mira, es cierto lo que estás diciendo tú, porque en primer lugar las autoridades municipales de todos los tiempos han visto toda la inversión que se puede hacer para el fuerte, lo que es la población. Entonces a San Blas nunca le han dado su lugar. Okay. Entonces, si no tienes apoyo del municipio, pues, la prueba está que un presidente municipal se llevó la cementera a Hornillos, adelante del fuerte, que fue Miguel Ruelas, el licenciado. Entonces, y nos quedamos quietos, o se quedaron quietos en ese tiempo las gentes que podían haber trabajado. Ahorita sencillamente tú ves que llegaron al grado de decir que la Casa de Monedas estaba en el fuerte y no en San Blas. Teniendo la historia tan bonita de Eugenio Teis, de lo de Venustiano Carranza, nunca le han querido dar difusión, porque le vas a quitar la atención a ese, al fuerte. El fuerte tiene una historia muy bonita de Ibarra y del Mangano, sí, y sí, todo, claro, eso. Sí, pero sí, también San Blas la tiene, como la tiene Mochicao y como la tiene Charay, cada quien en su dimensión. Entonces, ¿por qué? Ok. Esas preguntas quizás hay que con este plática que hemos tenido, quizá concienciar a la ciudadanía, a las autoridades, del tremendo acervo cultural que posee San Blas y de las posibilidades infinitas que, si enfocamos nuestra atención a ese pueblo de San Blas, yo creo que va a ser un orgullo, si ya lo es, con todos los antecedentes que se han expresado aquí, ya lo es del emblema de don Eugenio Teis, del ferrocarril, de las pepitadoras, de la cementera, de lo que le ha tocado y le han quitado, o de lo que no le ha tocado también. Pienso que con estas pláticas que hemos tenido, que han sido de veras, a mí me gustó mucho y estoy muy agradecido que ustedes hayan estado aquí. Creo que podemos llegar a alguna cosa aún más adelante de todo lo que estamos tratando aquí. ¿Cómo ves, Roberto? Mira, es tan cierto lo que tú dices que tuve oportunidad de salir hace unos días y fui hasta Aguascalientes. Aguascalientes fue un centro ferrocarrilero muy grande. Ahí hubo hasta construcción de coches, de carros, de todo tipo. Entonces, cuando hablé de que yo iba de San Blas a conocer el museo, le hablaron al director. ¿Qué museo? Museo del Ferrocarril en Aguascalientes. Okay. Le hablaron al director. Para esto ya me estaban enseñando cosas. Y llegó el director y ya empezamos a platicar. Entonces, fue tanto el interés del director que a San Blas le presta 5 exposiciones que tienen ellos ahí. Y tienen 50,000 piezas para escoger para hacer el Museo del Ferrocarril en San Blas. Y aparte que es director, él es encargado o jefe o trabaja en ICA. ICA quiere decir Instituto Cultural de Aguascalientes. O sea, como otras poblaciones te quieren dar el apoyo. Ya lo sabe el Instituto Cultural Sinaloense. Ya me pidió los datos para ponernos en contacto y traer eso. Pero el gobierno del estado. Bien, Roberto, pienso que esto va caminando. Es lamentablemente, pues, Roma no se construyó en un día. Hubo tanto rezago durante tantos años y están tratando peldaño a peldaño, subiendo una cuesta muy empinada. Yo lo sé, es mucho sacrificio. Yo sé que, Roberto, tú te has esforzado mucho por todo esto, porque tengo otra cara, San Blas. Y yo sé de la molestia de usted también, doña Linda, de que no le hayan dado ese punto, pues, a San Blas, que tanto lo quiere y que tanto necesita. Pero creo que con estas pláticas estoy reforzando la actividad que ustedes en un momento determinado han iniciado. Siento yo que este es un espacio para ver nuestras cuestiones históricas, cultural, y encender esa llama, esa flama que todos necesitamos. Sobre todo, ojalá que la gente de San Blas escuchara estos programas, porque realmente vale la pena. No nomás San Blas, de todo el norte del estado, que estamos nosotros hermanados por la situación geográfica y porque estamos en Sinaloa y porque estamos en México y porque estamos en el norte del estado, lo que sea. Es, creo que vamos reforzando sus actividades, doña Linda, sus esfuerzos, los estamos respaldando de alguna manera al lanzar al aire esta plática, estas inquietudes que no merece San Blas tener el presente que tiene. De alguna forma lo merece o no lo merece, no sé, pero ya no importa el pasado. Ahorita creo que tenemos que pensar siempre en que es un gran poblado que tiene detenta mucha historia, detenta mucha cultura, y crecer. Una de las cosas también muy importantes es que tengan conciencia la gente de San Blas, que tengan conciencia de que de dónde están sentados, dónde están parados, pues. No sé cómo la ve usted, doña Linda, antes de finalizar, ¿hay alguna cosa que se quiera comentar? Pues yo le doy las gracias porque, pues, al fin nos va a escuchar alguien, y ojalá y sea el pueblo de San Blas, porque que les remueva el corazón, que se les dé, que se sientan orgullosos de ser de San Blas, que luchen por lo que quieren para su futuro, porque pues si yo a los 87 años estoy luchando, pues los jóvenes con más razón deben de hacerlo por su pueblo, porque no hay necesidad de que salgan fuera si el pueblo tuviera algo que ofrecerles, si tuviera trabajo, porque tenemos muy buenas escuelas, eso sí. Yo creo que San Blas es uno de los pocos pueblos, yo digo pueblo porque no considero que somos ciudad, con tanta educación, con tantos centros de educación. Tenemos de todo. Allí, pues imagínense, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, tienen la UAS, tienen que el COBAES, el otro que tienen, ICACIN. Hay para los niños de San Blas, cuando salen de San Blas van bien preparados. Es un buen punto, no es todo es malo, ¿no? Sí. Ahí esta es la base del progreso de una ciudad, de una nación, de un pueblo, la educación, y está bien atendida en ese aspecto. O sea, no está tan mal. Ya no está tan mal. Y eso le agradecemos mucho a los profesores del tiempo de doña Evangelina, porque lucharon por estas aulas educativas. Ajá. Lucharon hasta que los trajeron a San Blas. Y eso, pues, para mí es, imagínense, tener tanta educación allí y no poderse quedar en el pueblo porque no hay en dónde trabajar. Dime, Roberto. Agregando lo que ella está diciendo, el otro paso a seguir del Instituto Cultural Mexicano de San Blas es conseguir una extensión de la UAS. Primero el tronco común y una extensión de la carrera más, porque gente que sale de la preparatoria en San Blas se va a levantar las cosechas de papa, chile, tomate, porque no tienen capacidad económica a venir a Mochis o a ir a otro lugar. Entonces queremos pelear ese punto más adelantito. Bueno, entonces obviamente no están con los brazos cruzados, no estamos con los brazos cruzados. La institución, la Universidad de Occidente, pues ha promovido también de cierta manera esta plática para que se exprese todo el potencial que existe en San Blas y que merece, que se merece de que volteemos a ver a esta pueblo, ciudad, pequeña población que es San Blas. Señores, pues el tiempo se nos terminó. Yo aprecio mucho de que hayan madrugado para venirse a esta tarde a estar aquí con nosotros para platicar de esta cosa, de estos aspectos tan interesantes de nuestra historia y de nuestra vida. Doña Linda Teis, un abrazo. Muchas gracias por participar en esta gestión. Gracias a usted por atendernos, pues interesarse en nuestros problemas y pues en nuestro sufrimiento en el pueblo. Que esperemos que pronto ya no sea tanto. Roberto, muchas gracias. Pues para, como dice doña Linda, es un honor para nosotros que nos recibas aquí en la UDO y en este caseta de transmisión, y ten la seguridad de que vamos a estar en contacto contigo y vas a saber todos nuestros proyectos y todo lo que se haya avanzado, vas a tener noticias tú. No, me dará mucho gusto a mí participarlos, a su vez, a la gran audiencia que tiene Radio Universidad Occidente. Señores, muchas gracias por recibirnos en su hogar, estas conversaciones muy aleccionadoras de nuestra realidad y de nuestro pasado. Yo soy José Sandoval Gómez, de usted. Hasta mañana. volver a recorrer el sendero de los forjadores de esta extensa región resulta altamente gratificante. Develar aquellos pequeños tramos de vida en ocasiones inéditos, conocer de primera mano las anécdotas y vivencias que dieron matiz a la historia, nos conducirá seguramente a comprender mejor nuestras raíces para amar aún más a nuestra ciudad. Únase, por favor, a esta misión cultural que no persigue otro propósito que revivir los recuerdos en la cadencia de un vals adormilado. Coincidamos usted y yo en esta esquina, en esta mágica esquina del tiempo, la próxima semana, mismo día, misma hora, en XEUDO, Calzada de los Recuerdos, número 820 AM. Hasta entonces, mil noches y muy buenas gracias. Equipo de producción, Pili Sandoval Guzmán y Diana Orduño Báez. Apoyo técnico, Antonio Medina Vallardo y René Cardona Martínez. Dirección general, José Sandoval Gómez.